Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Hoy solo rock chileno en sus diversos estilos. Nos acompañarán las bandas nacionales Sick Magic, Inquisición, Black Flesh, Cianuro, Devil Presley, Raza, Día 14, Blood and Wet, Tenemos Explosivos, Delta, Alamedas y Cholo Mandinga. Arcam y Abel Montesinos en la edición de los programas. Los invitamos alrededor de una hora de buen rock. Comenzamos entonces. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces este nuevo programa en esta semana de festejos patrios para disfrutar del buen rock chileno. Vamos a comenzar con un grupo de power metal formado en Santiago en el año 1996, Sick Magic, que actualmente está integrada por Elizabeth Vázquez en voz, Eric Ávila y Vicente Salucci en guitarras, Mauricio Nader en bajo y Pablo Stagnaro en batería. Ellos tienen 5 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo del álbum Fallen Angels del año 2012. El tema, al igual que el disco, se llama Fallen Angels. Y luego vamos a escuchar a otra banda formada en Santiago en el año 1993, Inquisición, banda de heavy metal integrada por Freddy Alexis en voz, Manolo Scheffler en guitarra líder, Rolo Geldres en el bajo y guitarra y Nacho García DC en batería. Esta banda tiene historia en la escena del New Wave of Heavy Metal de Chile. Tienen 9 discos de estudio y van a estar junto a los monstruos de Acep en el recital que estos van a dar el próximo 25 de octubre en la Arena Puerto Montt. Así que si lo quieres ver, asistan al recital de Acep y uno de los teneros va a ser la banda Inquisición. Nosotros ahora los vamos a recordar con el tema Black Leather from Hell, perteneciente al disco del mismo nombre editado en 1998. Entonces arrancamos este Paraíso Infernal dedicado a bandas chilenas en esta semana de festejos patrios con Sick Magic y su tema Fallen Angels del disco del mismo nombre editado en el año 2012, y luego vamos a seguir con los maestros de Inquisición de su disco Black Leather from Hell de 1998. Vamos a disfrutar del tema que da nombre a este disco, Black Leather from Hell. We'll be right back. Bien, continuamos, pero antes saludamos a uno de nuestros socios que hace posible que podamos transmitir Paraíso Infernal. Me refiero a Radio Embrujo FM 98.9 del Dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago y 102.9 FM para los auditores del litoral central. Nos escuchas todos los martes a partir de las 20 horas y la repetición en el mismo horario los días jueves. También nos puedes escuchar en cualquier parte de Chile y el mundo a través de su señal online, que está en www.radioenbrujofm.cl. Un saludo entonces a todos quienes nos escuchan a través de este medio. Y nosotros seguimos en este capítulo dedicado en exclusiva a grupos chilenos. A continuación, vamos con una banda que se formó en el año 2009 en la ciudad de Santiago, Black Fletch, que cultiva más o menos un estilo de death metal melódico con metal progresivo, contando ya con algunas producciones de estudio. En la actualidad, la banda está integrada por Sebastián Vidal en batería, Matías Quirós en guitarra, Negen Kerruf en la voz y Enrique Carvajal en el bajo. Nosotros vamos ahora a escuchar algo del último material de Black Fletch, de un single lanzado este año precisamente, este 2018, The Curse of Sing, que será parte de un LP que están trabajando ya y que esperan lanzar el próximo año, el 2019. Y luego vamos a seguir con una agrupación de metal punk formada en el año 2012 en la ciudad de Concepción, Cianuro, que está integrada por Matías Valdés en guitarra y voz, Manuel Belmar en bajo y coros y Sebastián Torres en batería. Ellos señalan que sus letras se basan en temáticas sociales desde una perspectiva personal, realizando presentaciones casi en todo Chile junto a grandes bandas como Criminal, 2X y Nuclear, entre otras. Ellos cuentan con 5 trabajos de estudio, dentro de ellos 2 discos de larga duración. Nosotros vamos a escuchar un tema de uno de ellos, del disco Resistencia, que fue lanzado este año, este 2018. Vamos a escuchar el tema Traficante. Preparen sus oídos entonces para una dosis fuerte de rock chileno. Primero, Black Fletch y el tema The Curse of Sing, sencillo lanzado este año y que será parte del LP que la banda ya está trabajando para el próximo 2019. Y luego, Rock de Concepción con Cianuro, de su disco lanzado este 2018, Resistencia, el tema Traficante. Antes de seguir con la música, saludamos también a www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos escuchas los jueves a las 20 horas, así que ya lo sabes, la gente de Puerto Montt o donde estés, nos puedes escuchar a través de la señal online www.santotomasradio.cl. Tú pinchas santotomasradio.cl y de inmediato sale la radio y nos puedes escuchar efectivamente el día jueves a partir de las 20 horas, porque estamos todos esos días transmitiendo lo que es Paraíso Infernal. Y nosotros seguimos escuchando sonido chileno con una banda que está dentro de la historia del rock nacional, Devil Presley, fundada en Santiago allá en el año 1998 y actualmente está integrada por Rod Presley en voz y guitarra, Pete Presley en batería, Pat Presley en guitarra y Kung Fu Presley en el bajo, manteniéndose hasta ahora completamente vigente. Ellos tienen 4 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar el clásico Piscoleros del disco Le Rasuris Tornados del año 2003. Y luego vamos a escuchar algo de una agrupación de nu metal fundada en 1997, Raza, integrada por Claudio Contador en voz, Andrés Espinosa en bajo, Cristian Guiñez en guitarra junto a Alejandro Ramírez y Marcos Pérez en batería. De esta agrupación, que tiene 2 discos de estudio, vamos a escuchar un tema de su disco Inercia del año 2008. El tema es Falsas Promesas. Entonces, a continuación, en Paraíso Infernal vamos a disfrutar de 2 bandas históricas. Una, Devil Presley, y su tema Piscoleros, de su disco Le Rasuris Tornados del año 2003. Y luego, Raza, de su disco Inercia del año 2008. El tema Falsas Promesas. Don't stop. Seguimos adelante, pero antes saludamos también a www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno, con noticias de la provincia, región, Chile y el mundo, donde estamos todos los viernes en formato de podcast. Es decir, si no nos escuchas en el momento, nos puedes descargar y escuchar después, la ventaja de las nuevas tecnologías. Así que ya lo sabes, los viernes búscanos en paislobo.cl, en la sección de podcast. Son varios los que están ahí, ¿eh? Si quieres puedes escuchar otros, pero nosotros estamos siempre los días viernes. Así que un saludo para quienes nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Nosotros seguimos adelante con el programa de hoy, dedicado de forma íntegra al rock chileno, y vamos a escuchar a una agrupación femenina, esta vez el estilo punk rock, formada en 1998 en Santiago, Día 14, agrupación que se mantuvo vigente hasta el año 2003, donde alcanzaron a editar un disco de estudio. La agrupación estaba integrada por Susana Cortés en voz, bajo y batería, Carolina García en voz, batería y bajo, Bernardita Martínez y Alejandra Elgueta en las guitarras. Nosotros vamos a escuchar un tema de su único disco de estudio editado en el año 2000 y que, como dijimos, lleva el mismo nombre de la banda. El tema elegido esta vez es Niña en el Infierno. Y luego vamos a escuchar un tema de una banda formada en 1993 y que se mantiene en la actualidad vigente, Blood and Wet, agrupación de power metal formada en la ciudad de Santiago. Blood and Wet, cuyo significado es dioses del amanecer, en la mitología celta gaélica, es la primera banda chilena que se dedicó a hacer power metal melódico, estando integrada en la actualidad por Dab Evelman en las voces y guitarras, JJ Diegues en guitarras, Pedro Aragón en bajo y Felipe Tapia en batería. Ellos a la fecha tienen 3 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar el tema Power Metal Pride del disco Eye of Horus del año 2005. Entonces, a continuación escuchamos primero el punk de Día 14, grupo integrado por mujeres, y su tema Niña en el Infierno de su disco homónimo del año 2000, y luego el power metal de Blood and Wet con su tema Power Metal Pride del disco Eye of Horus del año 2005. Yeah. aprovechamos ahora también de saludar a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la comuna de Río Bueno, con información de la región de Los Ríos, sus comunas, de Chile y del mundo. Acá nos vas a escuchar y nos vas a encontrar todos los días sábados para que disfrutes del buen rock, en formato de podcast por si quieres bajarlo y escucharlo más tarde, o por ejemplo también si quieres bajarlo, lo puedes cargar en tu equipo y escuchar después cuando vas camino a la pega, cuando vas caminando. En fin, es la ventaja del podcast, que lo puedes guardar y escuchar más tarde. Pero siempre, si nos quieres escuchar a través de www.riobuenonoticias.cl, estamos los días sábados. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Nosotros seguimos con otro grupo chileno, esta vez del estilo post-hardcore, formado en Santiago en el año 2009. Me refiero específicamente a Tenemos Explosivos, agrupación integrada por Juan José Sánchez y René Manuel Sánchez en las guitarras, Álvaro Urea en el bajo, Matías Acuña en la batería y Eduardo Pavés en voz y samplers. Este último reside también en Londres, ¿eh? Por ello también cuando viene al país la banda aprovecha de hacer diversas presentaciones. Ellos cuentan con 2 EP y 3 álbumes de estudio, uno de ellos lanzado el año pasado, el 2017, titulado Victoria. Y precisamente de este trabajo nosotros vamos a escuchar el tema Operación Colombo. Y a continuación vamos a escuchar una banda que cultiva el rock progresivo y metal, Delta, agrupación formada en el año 2013 en la ciudad de Santiago, estando en la actualidad integrada por Benjamín Lechuga en guitarras, Andrés Rojas en la batería, Marco Sánchez en el bajo y Nicolás Quinteros, miembro fundador, a cargo de los teclados. Ellos cuentan con 10 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su nuevo material de este año, de este 2018, un EP titulado Fake Freedom. El tema es el mismo que da nombre al disco. Vamos a escuchar Fake Freedom, que además, ojo, cuenta con el apoyo de la cantante Simon Weaver. Entonces, a continuación, vamos a escuchar un tomita del grupo Tenemos Explosivos, Operación Colombo, del disco Victoria del año 2017, y luego lo nuevo de Delta, de su EP de este 2018. Escuchamos el tema que da nombre al disco, Fake Freedom. Que lo disfruten. Bien, hemos llegado al final de este programa dedicado íntegramente a grupos chilenos. Antes de irnos, les vamos a recordar nuestro medio de contacto: paraísoinfernalosorno@gmail.com. En nuestro correo nos puedes enviar, no sé, sugerencias, nos puedes enviar grupos que quieres que toquemos, que programemos, informativos de tocatas. Si tienes un grupo propio y quieres que te toquemos, ningún problema. Todo ello, como ustedes saben, a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Lo que ustedes estimen conveniente, no hay ningún problema. Y ojo, que también desde un tiempo ya estamos utilizando Twitter. Así que nos puedes buscar @paraísoinfernal1. Nos puedes buscar a través de ellos, nos puedes sumar y estaremos también en contacto, enviando algunas informaciones del mundo de rock y obviamente dando a conocer cuando tenemos programa nuevo. Generalmente los domingos nosotros subimos los programas nuevos, estamos en nuestros distintos medios, en nuestras distintas plataformas, y el día domingo a través de Twitter nosotros damos a conocer y subimos el programa. Así que si nos quieres buscar en Twitter y sumar, @paraísoinfernal1 es la forma. También ya muy pronto vamos a esperar tener fanpage en Facebook y una página para estar más cerca de ustedes. Pero por ahora, correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com y Twitter @paraísoinfernal1. Nos estamos ya despidiendo y nos vamos a ir con buenas bandas chilenas. Vamos a comenzar con una que se fundó en el año 2004 en Santiago, Alamedas. Ellos tienen a la fecha 4 discos de estudio y está integrada por Alejandro Gómez en la voz principal, bajo y guitarras, Ricardo Contese en guitarra, bajo y coros y Pierre Delherbé en guitarra y coros. Esta agrupación tiene un sonido bastante particular y bastante bueno. Nosotros vamos a escuchar un tema que los hizo más o menos más conocidos, Chileno. Este pertenece a su disco Alamedas del año 2005. Y vamos a cerrar con una banda con historia en el rock chileno, formada en el año 2004 en la ciudad de Concepción, mezclando diversos estilos como el ska, el funk, incluso la cumbia, entre otros. Me refiero a Cholo Mandinga, que se mantiene activa a la fecha. Esta agrupación está formada por Carrumba en voz, Iván Fredes en guitarra, Miguel González en la batería y percusión, Sammy Maluenda en el bajo, Álvaro Tío Quinchagual en clarinete, Juan Contreras en trombón, Esteban Núñez en saxofón y Sebastián Barrera en congas. A la fecha ellos cuentan con 4 discos de estudio y los vamos a recordar con el tema El Opio, del disco Porque Chile es Porno, su álbum debut del año 2003. Nos vamos, muchachos, nos despedimos ya de Paraíso Infernal con buena música, y tuvimos un especial también con bandas nacionales y como tal nos despedimos con bandas chilenas. Primero con la banda Alameda, de su álbum debut del año 2004 llamado igual que la banda, Alamedas. Vamos a escuchar el tema Chileno y vamos a cerrar con una banda de Concepción, Cholo Mandinga, y su canción El Opio, de su primer disco Porque Chile es Porno del año 2003. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.